gente honesta y trabajadora no, son gente oportunista, que cuando no están con un partido están en otros para venderse al mejor postor. Y como ellos sí lo hacen, y uno que es trabajadora, que apenas nos alcanza para nuestros hijos, nos mandan a la goma, eso no es posible, no lo debemos tolerar. Y también les vuelvo a repetir, me indignó lo que hicieron hace unos momentos cuando estábamos en Hemiciclo Juárez, que llegaron los policías en caballo y nos los echaron encima. ¿Cómo quieren que nuestros jóvenes no se pongan así? ¿Cómo quieren que ellos no se rebelen si hasta como uno, como adulto, nos da coraje por sus pendejadas que hacen, por cosas que no deben hacer? Deben de estar conscientes. Ustedes, policías, están aquí presentes y les callan la boca, porque yo lo sé, yo soy como ustedes. No podemos movernos porque trabajamos para un gobierno, pero ese gobierno debe de ser justo. Ese gobierno no debe de limitar nada. Debemos de estar bien. Ustedes no deben de estar seguros a sus empleos, porque toda la oligarquía nada más quiere el dinero para ellos, para unos cuantos, y nada para la nación. No podemos permitir, los jóvenes, ustedes son de lucha y nos tienen a nosotros, que si es posible, mátenos, hagan lo que quieran, pero no nos dejen morir de hambre a nuestros hijos.